Dentro del cuerpo humano, del organismo, hay órganos que son muy, muy importantes. No digo que todos los órganos no son importantes, sino que hay algunos órganos que son más importantes, entre ellos el cerebro, el corazón, los riñones y el pulmón. La enfermedad coronaria es básicamente el resultado de la agresión o injuria durante un periodo largo de tiempo de las arterias que irrigan el corazón, que son las arterias coronarias. Está causado o influyen varios factores que nosotros denominamos los médicos factores de riesgo. Entre ellos está la edad, la hipertensión arterial, el tabaquismo, también hay factores hereditarios, también el estrés. El estrés básicamente es la respuesta que tiene el organismo ante una situación determinada de urgencia, ya sea preparar el organismo para la lucha o para huir. Otro factor de riesgo es el sedentarismo y hay algunas alteraciones congénitas de las arterias coronarias, como son el nacimiento anómalo de las mismas. Estas arterias coronarias, para que me entienda la gente, son como tubos que llevan sangre. La sangre lleva oxígeno y nutrientes al músculo cardíaco. El músculo cardíaco es un músculo que está especializado. El músculo en el organismo hay en distintos lugares, el que se encuentra en el aparato esquelético. Pero sin embargo, este músculo es un músculo que está muy especializado y el trabajo que realiza es el trabajo de bombear la sangre por todo el circuito de arterias del organismo y por supuesto también el circuito venoso. Lleva a través de su mecanismo de bomba la sangre para mantener con vida a todos los tejidos del organismo. Pero a su vez también necesita de esa sangre para poder cumplir adecuadamente esta función. Con respecto a los síntomas, Sí, doctor. son variados. El conjunto de síntomas va a clasificarse en distintos síndromes que se denominan síndromes coronarios. Pero básicamente lo que es el dolor de pecho, que puede ser irradiado hacia el miembro superior izquierdo, hacia el dorso. Generalmente esto es lo típico, pero hay otras situaciones que se denominan situaciones atípicas en la cual el dolor puede ir irradiado hacia el cuello, hacia la mandíbula, hacia el otro brazo, hacia el epigastrio. Cuando digo epigastrio me refiero a lo que llama la gente la boca del estómago. Es por lo general un dolor insoportable y en el abanico de dolores pueden tener distintos tipos de magnitud. Puede ser insoportable o puede ser un dolor leve. Por eso es importante siempre consultar al médico y sea él el quien le dé jerarquía a todos estos síntomas. Dentro del tratamiento hay varios tipos de tratamiento. Están divididos en tratamiento médico, tratamiento endoluminal y el tratamiento quirúrgico. El bypass, vendría a ser como realizar un puente. La vía alternativa es el conducto obtenido del mismo paciente, que puede ser una vena, una arteria, y tratar de confeccionar una vía alternativa de irrigación del músculo cardíaco. La cirugía se llama cirugía de revascularización miocárdica.